noche en la red y ese baile sensual. Tu estilo Bowie genial. Y es que, nena, me falta tu mitad. Cariño, cariño, estás en casa. Esperar que aparezca.